Continuamos en Falsa Modestia. Tenemos otra invitación. Se va a realizar la octava Marcha de la Gorra en La Plata. Y hay muchas organizaciones que están convocando. Nos pusimos en contacto con Pierina Garófalo, que está ahí del otro lado del teléfono. Ella es de Atrapamuros, una de estas organizaciones. Pierina, acá Cande y Seba, te damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Bueno, ahí de vuelta. Justo se pasó algo ahí que no te escuchamos. Pero calculo que saludaste. Sí, les decía que buenas noches y que gracias por la posibilidad de compartir la invitación a la marcha. Bueno, Pierina, ¿querés que arranquemos contando qué es Atrapamuros, dónde están laburando? Dale. Bueno, Atrapamuros es una organización popular en cárceles que existe ya hace 14 años. Nosotras construimos con personas privadas y exprivadas de la libertad. Un poco el corazón, si se quiere, de nuestro trabajo tiene que ver con la construcción cotidiana a través de talleres semanales de educación popular en unidades penales del radio de La Plata, Florencio Varela, Magdalena. También tenemos trabajo en el posencierro con personas que han recuperado la libertad. Nos organizamos junto a la rama de liberados y liberadas del movimiento de trabajadores excluidos, peleando también por esto, el derecho a una vida digna y después de la cárcel. También trabajamos la cuestión comunicacional, intentamos disputar algunos sentidos que circulan en los medios de comunicación hegemónicos en relación a quiénes son las personas privadas de la libertad, cuáles son sus historias, qué significa la cárcel en su vida. Eso es lo que hacemos a grandes rasgos. Uh-huh. Este sábado a las 15 horas, la Marcha de la Gorra en esta octava edición acá en la ciudad, en Plaza Moreno es la convocatoria, y a las 17 hay un festival en Plaza San Martín con la consigna Ni palos ni represión para les pibis, salud, trabajo y educación. ¿Por qué es necesario hacer otra Marcha de la Gorra? Bueno, la Marcha de la Gorra es una movilización que se realiza hace ya 17 años, empezó en otras ciudades, en Córdoba, en Mar del Plata, en Capital, y como decías vos, hace ya 8 años que se realiza en la ciudad de La Plata. Y un poco lo que pretende es visibilizar y cuestionar las distintas formas de violencia institucional y las desigualdades que viven los pibes, las pibas de los barrios populares, las personas travestis, trans, les migrantes, les trabajadores de la economía popular, les estudiantes organizados, las personas criminalizadas por ejercer la prostitución, las personas, como te decía recién, privadas y exprivadas de la libertad en cárceles y también en dispositivos de encierro juveniles. Por supuesto que, bueno, ante este contexto de crisis social y económica en el que además crecen los discursos de mano dura, las políticas de mano dura sostenidas en discursos de odio y exclusión, bueno, entendemos que es necesario fortalecer más que nunca la organización colectiva y la unidad, ¿no? Otra de las consignas de la marcha, además de la que mencionabas, tiene que ver, que la retomamos de la movilización que se hizo en Córdoba, es presentes en la calle ahora y siempre, ¿no? Entendemos que es necesario también defender el derecho a la protesta, a la movilización, a la organización colectiva, fortalecer también la organización comunitaria. Sabemos que esa ha sido y es siempre la manera que encontramos en los barrios populares para resistir a políticas de hambre y de represión como las que se proponen. Sí, son bastante claras las consignas. El miedo que te venden lo pagamos nosotros. ¿Quién nos cuida de la policía? Sí. Necesitamos más derechos y menos derechas. Bueno, este que comentabas recién, presentes en las calles, ahora y siempre. A nosotros también nos pesa la historia y el estigma. Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen. En cada una de estas consignas, además, bueno, podemos profundizar, ¿no? Y ver caras y nombres y personas, o como decías recién, grupos, no generalidades, sino todo lo contrario, ¿no? Cosas bien puntuales y hay grupos determinados que sufren muy, muy puntualmente, ¿no? Esta violencia y la violencia del apoyo, de la complicidad, digamos, de vecinos y vecinas que a veces con buena intención también bueno, terminan avalando esto, ¿no? Sí, lamentablemente en los medios de comunicación hegemónicos se difunde, se machaca en el cotidiano un discurso, como decíamos, esto de odio, de exclusión, que tiende a pretender legitimar estas políticas de represión, que por supuesto van de la mano con el ajuste y el hambre que se proponen, ¿no? Y nosotras entendemos que bueno, que ante eso es necesario, como decíamos, fortalecer la organización comunitaria. Pirina, bueno, medio que este año en particular y estos días también en particular, ¿no? Con respecto a todas las declaraciones que se hicieron hoy en estos días con la cuestión de las protestas y demás. Si bien la marcha se viene haciendo hace varios años, como contabas, bueno, este es un año bastante complicado, ¿no? Justamente para la protesta social y demás. ¿Cómo están pensando las futuras movilizaciones, protestas y también las instancias de protección frente a lo que pueda pasar, ¿no? Dentro de la organización. Bueno, como decíamos al comienzo, quienes organizamos la Marcha de la Gorra no es solo desde Atrapamuros, sino que somos un conjunto de organizaciones y de movimientos que estamos hermanados, entre otras cosas, contra la violencia institucional, ¿no? Y que nos encontramos en distintos espacios e instancias, entre ellos el de la Marcha de la Gorra, ¿no? Nosotras entendemos que es por ahí, si se quiere, ¿no? La salida, como decimos desde Atrapamuros, es colectiva, ¿no? Es por medio de la organización comunitaria. Sabemos que se vienen tiempos difíciles que efectivamente van a incidir en la vida de los compañeros con quienes nosotros nos organizamos en el cotidiano, y es por eso que sostenemos la importancia de estar en el territorio, de militar, de poner el cuerpo, de organizarse junto a otros, de fortalecer la unidad, de ampliar los marcos de unidad. Entendemos que tiene que ver con eso los desafíos que esta coyuntura nos presenta, ¿no? Además de, por supuesto, bueno, la exigencia, el reclamo de políticas públicas que, como decía, puedan estar ancladas en las necesidades reales de los territorios, ¿no? Y bueno, son por supuesto contrarias a las que se han propuesto estos días y se han impulsado. Ayer hablábamos con una compañera del colectivo La Casa, que están organizando una fiesta, digo, contando todo este mismo panorama o bueno, cuestiones que se vivieron puntuales ahí en ese barrio, pero pero también, digo, en el caso de la Marcha de la Gorra también se termina con un festival. Y nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Cómo se verá del otro lado esto de que a pesar de todo necesitamos festejar, cantar, bailar, ¿no? Expresar un montón de situaciones, y en este contexto también la fiesta se hace presente en esa militancia que contabas. Eso es arrollador, me parece, desde el otro lado, ¿no? Viéndolo de otro lado, es muy difícil de entender por qué seguimos festejando. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que decís. Vamos a concluir la marcha con un festival con distintas intervenciones artísticas que buscan también visibilizar aquello que se tiene para decir y para contar también desde el arte, desde los barrios populares, ¿no? Van a ser les niñes, les jóvenes de distintos barrios quienes van a, como protagonistas del evento, también coordinar la instancia del festival, compartir su arte, su música, como forma también de pensar y de entender la resistencia, como decías, ¿no? También el derecho, eso, al arte, al disfrute, a la cultura, a la comunicación, a poder hablar con voz propia, ¿no? Digo, otra de las cuestiones que nosotros pretendemos cuestionar con la Marcha de la Gorra tiene que ver, además de la violencia institucional, la estigmatización social que muchas veces va de la mano con esa persecución, criminalización y que pretende legitimarla, ¿no? Y bueno, son esas instancias también las que permiten que esos pibes y pibas que en el cotidiano son estigmatizados, son cuestionados sus estilos de vida, sus barrios, sus trabajos, bueno, que puedan hablar con voz propia, ¿no? Y dar cuenta de ese hacer, de esa creación, de esa producción de cultura, ¿no? Pensarles también como productores, creadores de cultura. Un poco ese es el espíritu que pretende tener el festival que vamos a hacer cuando termine la marcha. A partir de las 15, entonces, la concentración en Plaza Moreno. A las 17, el festival en Plaza San Martín. Y si te parece, Pierina, podemos pasar algunos lugares donde ver por internet o esta información, donde poder también escribir algo o preguntar algo. Bien, sí, por el Instagram de la Marcha de la Gorra, Marcha de la Gorra LP, pueden encontrar, bueno, además de las consignas que vos compartías al comienzo, los datos de la convocatoria que hacemos para este sábado. Bueno, y de Atrapamuros, ¿tenemos algún lugar para visitar ahí en las redes y también? De Atrapamuros también pueden encontrarnos en Instagram, es así, Atrapamuros. Excelente. Y por ahí difundimos lo que hacemos y lo que pensamos. Pierina, te agradecemos este tiempo y bueno, nos vemos el sábado entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Pierina Garófalo de Atrapamuros, una de las organizaciones que convoca a esta